corazón. Hoy agradecido estoy. Conocer tu amor me ha mostrado la verdad. Culpable fui de tu dolor. Yo recibí tu amor y en mi corazón hoy agradecido estoy. Hoy agradecido estoy. Conocer tu amor me ha mostrado la verdad. Culpable fui de tu dolor. Yo recibí tu amor y en mi corazón me has hecho libre. Libre por ti. has hecho libre. Libre por ti. Hoy agradecido estoy.